paisaje. Si me mordiera la lengua, no sentiría el fino polvo de la derrota. Las palabras, un espejo absurdo, deforman la esencia del deseo. Luego quedan las ansias, liquidadas, dando vueltas en la boca. A otras arenas enseguida las he reconocido. Vomito partículas del desierto interno, una tierra arrasada por dolores rancios, lápidas y cruces. Homicida del deseo anida en esos lares, se recortan impasibles sobre médanos fragmentados. No hay ahí sol posible que contagie su energía. Un aliento esencial que arrecia tormentoso revoluciona todo, pero cesa. Ese viento deja de soplar y abajo el desierto permanece ahí, intacto. Intacto. El amor que ya ha pasado. Lenguaje. Fui la ilusión de tu vida. Mis palabras espejan mis deseos, me derrotan. Y así, malditas, traidoras, desleales, aliadas al duende, estrategan mis fraudes, mis pérdidas. Han impuesto el vacío, el sinsentido. La niñez araña vidas en rayas duras de ser removidas. Son movimientos convulsivos los que sacuden telarañas. Redes de humo irracionales han de ser brutalmente descorridas, ya que la violencia impera en predichas circunstancias. Aunque la araña teje que teje, siga tejiendo atrincherada en el cerebro. Teje que teje, siga tejiendo atrincherada en el cerebro. ...2302... Pobre niña, sueña. Pobre niña, rota. Pobre niña. Espectro filmado, esa niña no. Pobre niña. Esa niña violeta sueña. Entre los olmos, fascinada, niña, arrodillada rota. En la caja de la arena eterna. Pobre niña. No juega los pobre juegos niña. De la infancia. Sueña. Esa niña, pobre niña, que recorre con bronce los días, pobre y palpita niña. Con musgo las pobre noches. Niña. Esa niña no recuerda el pobre primordial niña. Sujeto del espanto. Rota. Pobre niña. Esa niña, pobre niña. Abjurada, sueña. Señuela de la vida. Esa niña, pobre niña. Recorre rota. Con los ángeles pobre niña. Los caminos del olvido. Esa niña, niña mía, aroma de copos dulces. Esa niña. Esa niña asiste a la imantada pasión de las escenas. Niña, supurando bambalinas. Asiste a la imantada pasión niña, de las escenas, lastimada de tablados. Niña, supurando bambalinas. Niña, lastimada de tablados. Thank you. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Noche de verano. Podría, si alguna vez hubiera atravesado la niña rota, la pared oscura, sentir el corazón en una mano, balancear la razón en la otra mano, almacenar en su torso las penumbras y los soles, enjaezar su vientre con provisorias mieles tibias, dulzuras desnudas al tacto infante. Niños rotos por colores indigentes, solo un vuelo rotundo y a pique los desploman. En vuelo quebrado queda la niña rota junto a los muros intactos. Enjaulada. Te aviso una vez más, no me voy a arrancar la piel para que te vayas, soledad. No me voy a arrancar la piel para que te vayas, soledad. Duda. No quiere saber la potencialidad de lo posible. Prefiere delegar las situaciones al cálculo febril, a la estadística muda. Circula la duda pávida, cobarde, la duda que no muere, porque nadie se atreve a gatillar esa pregunta. Rescoldos. Brasas encendiendo las cenizas heladas. Brasas irisando de bermejos y escarlatas los blancos cotidianos, grises, neutros, los perlados tonos de la vida diaria. Han sido encendidas luminosidades desde la distancia. Si esto que acuna en su pecho se pretende estrella fugaz, ella reclama el derecho a exigir tres deseos. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Presencia. Esencia de piel. Vuelo, perfume de danza irresistible. Suavísimos terciopelos vibran al ras del piso, al pies del cielo, cuando caminas con mi nombre entre tus manos. Derechos humanos. Al ocio, a ser perro, al fibromarcador, a la éteres, al pasado, al subterfugio en ocasiones necesarias, al subterfugio en todas las ocasiones, a la pasión amorosa, al posparto de ideas concebidas por cabezas rutilantes, a los mocasines fucsias, a quitarle oídos a las moralejas, a besar y ser besada, a que no te hagan cosquillas, a que te laman la concha. Idilio. Los peces romancean en la espuma, chillan, gritan, pelean, gozan. ¡Ay, cómo gozan! ¡Ay, cómo gozan! Otros, mientras, recostados en el lecho azul profundo, cama fiel a un solo cuerpo, suspiran corrientes transoceánicas. Inanimados flujos derivan sobre el helado mar de fondo, nunca barrido por distantes energías. Inanes observan, solo observan y desesperan. Esperan. Lateralidades. En el último momento atacaré a derecha e izquierda. Arthur Rimbaud. En el medio del campo de batalla, la izquierda se convierte en derecha. La derecha se convierte en abajo. Abajo en arriba, arriba en izquierda, según el sinuoso camino de la fila de la espada de un billete de 100. El cargo rompe las enmarañadas cabezas, hojas restallantes que en primavera siguieron el destino de ese río revoltoso. Días después, meses, años, se confunden y construyen el rígido cauce que las aprisiona. ¿Decide la hoja ser lodo y no velera? No hay fatalidad ni destinos anudados en el porvenir humano. Decisión, responsabilidad, conciencia o verdes nervaduras. A diferencia de nosotros, no hay árbol que resigne su utopía. Ranking. Construyo altares de odiseas, erijo dioses del ocaso, que han trascendido ya 100.000 fronteras, y querría convertirme de la luz en la heredera que alguna vez, además, pudiera crear su propia canción. Bandera en alto, sol de octubre, siempre primavera. Mas, ¡ay, dolor de mí! Pagana de mí misma. La fe que evoco no trasciende ni enarbola ni encanciona, ni siquiera acá, ante vos, poema, puedo decir que voy, primera, a seguir destruyendo este sistema, romper, primera de primeras, hilos podridos de esta sociedad, para construir la nueva. Seré tercera, cuarta, quinta, con el pábilo de la vela, o seré decimosexta, el de la duda, vigésimo segunda, la contradicción constante que me ilumina, mas no me eleva, o seré casi última, pero estaré, sí, sí que estaré, junto con otras, otros, para destruir este sistema, romperemos hilos podridos de esta sociedad y construiremos la nueva. Mitos. Anhelo anidar entre tus ojos ciegos, mientras canto, con mis letras, tus delicias, agazapada fiera cazando venas. Anhelo derrapar enloquecida en tus perfiles, abanicarme con la marea de tu sangre. Anhelo vagar, ciruela, en esa espalda, ascender silenciosa las bahías, deslizarme suavemente por el pecho y coronar de placer entre tus piernas. Gemir de dolor, susurrar, devastada. Olvidarme tu esencia es lo que importa. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Me alimento de lo que amo. Mientras acomoda las ruinas de un almuerzo, comienza el lavado de los platos. Los vasos, los cubiertos sucios, irán a la pileta con su padre, escondido detrás de un delantal caído. Las servilletas al cajón, el botellón de agua, la soda y el amargo a la heladera. En la alacena reposan otra vez aceite y sal. Por último, toma el mantel. Innecesaria crueldad. ¿Para qué lo arruga de ese modo? Su madre protestaría por los dolores de la tela. Y luego, en el patio, donde la fiera mirada de su perro se deja robar los collares, lo extiende y lo sacude al sol. Se van las últimas migas del almuerzo. Alto, lejos, parecen luciérnagas diurnas, retazos de pan en libertad. Brisan carcajaditas agudas. Bien por ellos, servirán de alimento a otros comensales, más capaces de digerir esos mendrugos. Después de levantar la mesa solitaria, la desolación no duerme siesta. Pino. Nada crece a su sombra. Sus emanaciones ácidas, destructivas, anulan las semillas ajenas. Bajo el verde perverso, solo quedan despojos de un cuerpo, el suyo. Otros pinos maduran a su lado. Pinares inmensos, esquizofrenia botánica. Nada más apreciarlos, quererlos, de lejos, muy de lejos. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres mi bien, a quien he dado mi querer.